35 minutos en todo el país. Bueno, nuevo contacto en este caso también con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría, Margarita Rey, o Secretaria de Infraestructura, todavía no aprendí después de 3 años que es el cargo de otra forma. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Recordarán ustedes, oyentes, cuando hace escasos 12 días, a fines de diciembre, cuando realizábamos a través de infoeme.com qué sensación le deja el año que termina, bueno, que inclusive se armó alguna polémica por aquí en la radio. El 39% decía que había sido un año positivo el 2010 y el 32%, y que fue un buen año el 39%, o sea, casi el 70% con visión positiva del 2010. Y eso se está viendo en los números de balance que se hacen en diferentes rubros, automotriz si se quiere, de venta de cero kilómetros, de negocios inmobiliarios. Hay cosas malas para rescatar, por cierto, también del 2010, pero en el ámbito económico hay algunas cosas que llaman la atención, fundamentalmente los índices que se manejan. Entre ellos, y es un dato no menor, es el que difundió el municipio de Olavarría en la jornada de ayer con respecto a las obras en construcción declaradas. Para eso estamos en contacto con Margarita Rey. Margarita, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, digo, es el reflejo, estos números que ustedes han difundido ayer, del optimismo de la gente con respecto a un balance económico del 2010 en algunos aspectos, ¿no? Con respecto a, digamos, tener una visión positiva de la cosa. Esto se trasluce en trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Si uno va analizando año por año, como lo venimos haciendo desde el gobierno municipal, en lo que es esta área de obras particulares, cómo van avanzando las construcciones, uno ve el reflejo de esto, del optimismo de la gente y de la seguridad que le da la gente para invertir. Claro, claro, claro. Contanos un poquito sobre estos números. ¿Cuánto se declaró que se construyó en el ámbito privado, en Olavarría, en el transcurso del 2010? Sí, la declaración de metros cuadrados construidos en el año 2010 fueron de 45.000 metros cuadrados. Uh-huh. Que si uno hace un análisis con respecto a lo que fue en el 2002, que fueron de 4.500 metros cuadrados, bueno, y que después del 2002 a esta parte ha tenido subas, después bajó 2008-2009, y que este 2010 ha marcado una diferencia importante. En los últimos 9 años es el mejor crecimiento en metros cuadrados construidos. Realmente esto es importante para la ciudad, es importante para esto que vos decías del optimismo que tiene la gente cuando ve que una ciudad va creciendo, que al lado de mi casa están construyendo, que se hace un edificio nuevo, que en los lugares donde el intendente Severri tomó la decisión de realizar las obras de infraestructura que faltaban, ya sea agua o pavimento, en esos sectores tenés un incremento de obras particulares, de gente privada que hace inversiones en esos lugares, uh-huh, o para hacer su vivienda o para inversión. Así que realmente esto realmente es muy muy importante para la ciudad. Hace unos días, o ayer o antes de ayer, elaborábamos un informe sobre la venta de autos cero kilómetro en la ciudad de Olavarría. Se hablaba de 1.700, casi 1.700, a 1.694 eran el número de autos cero kilómetros patentados en Olavarría en el transcurso del 2010. En relación a Tandil, por ejemplo, en Tandil había más cero kilómetros que en Olavarría vendidos, superando inclusive el récord propio de la ciudad, que había sido en el 2008. En Olavarría estuvo a seis autos, digamos, ¿no? A seis patentamientos. Pero si uno mira y toma el año 2008 como un año de gran crecimiento, con estos números estadísticos que ustedes difundieron ayer, el 2010 estuvo por encima, casi un 10% más, o más de un 10%, sobre el 2008 precisamente. Exactamente, sí. Y bueno, se veía reflejado año a año y mes a mes cómo va avanzando este tema de la ampliación de las nuevas construcciones, nuevos edificios, pero además todo lo que significa de los inversores que que son de Olavarría, que invierten en la misma ciudad, la generación de mano de obra que esto genera, y a su vez el movimiento económico en los comercios del rubro. Vos imaginate que ha habido una inversión cercana a los 140 millones de pesos en Olavarría, en lo que es construcción, más aproximadamente entre 10 y 15 mil puestos de trabajo, que no significa personas, sino puestos de trabajo, porque esto va rotando, claro, durante todo el año. Pero realmente es muy importante el movimiento que tiene, y está reflejado también con datos de la Cámara de la Construcción y demás, el tema de la venta de la salida del cemento, y todo eso nos viene reflejando todo lo que nosotros veníamos viendo durante el año. ¿A cuánto se está tomando el valor del metro cuadrado en la construcción privada? Si tenés que hacer un promedio, estás entre 2.500 y 4.000 pesos el metro cuadrado, así que haces un promedio de 3.000 pesos el metro cuadrado como para más o menos determinar la inversión que tenés. De acuerdo a la calidad de construcción que hace. Exactamente. ¿Qué perspectivas se ven para este año? Mira, perspectivas son muy buenas porque antes, los últimos días antes de cerrar el año, también hay consultas con respecto a nuevas construcciones en la ciudad, así que bueno, realmente esto nos pone muy contentos, nos enorgullece como olavarrienses de tener una ciudad que sigue creciendo, que va cambiando, que tiene un movimiento permanente. Ahora, Margarita, estos metros declarados en el ámbito privado, estos 45.102 metros declarados, ¿son de obras concluidas en el ámbito privado o son obras iniciadas? Son obras, hay de todo, tenés obras iniciadas y finalizadas, obras en ejecución, es decir, todo lo que se ha presentado durante el 2010 para la finalización. Si vos tenés un registro del año pasado, puede haber sido que tenés, suponete 2009, con todos los datos que tenemos, puede ser algo que se haya tomado y terminado en el 2010, pero no queda registrado en el 2010. Nuestros registros son año por año de declaraciones de construcciones declaradas. Me imagino que esto también se debe realizar trabajo de inspección, ¿no? En las obras. Sí, exactamente. Ahí estamos trabajando muy bien con todo eso, y siempre hay que ir aceitando permanentemente todos estos trabajos, porque este crecimiento nos indica que tenemos que estar más sobre eso. A ver, ¿qué resultados se obtuvieron con el plan de facilidades de... Creo que eran plan de facilidades de pago que se realizaba, o la moratoria. La moratoria que se realizó, claro. Con el tema de las obras particulares. Estos valores no están en la moratoria. Ajá. Los valores de la moratoria se va incrementando. Pero realmente la cantidad de metros cuadrados, cuando fue... Nosotros hicimos la moratoria en el 2008-2009, realmente los datos que reflejaban gente que en su momento no había hecho la presentación, la comenzó a hacer a partir de esta moratoria. Bueno, aquí uno con estos números tiene la, digamos, la excusa perfecta cuando busca un plomero y no lo encuentra. Exactamente. O que necesita un albañil para hacer un arreglito en casa y no hay. Exacto. ¿No? Sí, realmente. Bueno, pasa, suele ocurrir. La esto. Generación de mano de obra es fantástico porque, bueno, no pasa esto cuando nosotros queremos hacer algo, pero indica también el dinamismo de crecimiento y del trabajo que hay en este rubro. Tal cual. ¿Se estima qué cantidad de personal está trabajando en la construcción hoy? ¿Han tenido algún contacto con el sindicato? No hemos tenido contacto con el sindicato al respecto, pero lo que te planteaba era que entre 10 y 15 mil puestos de trabajo anuales. Y va disminuyendo, aumentando de acuerdo a cómo se trabaja. Generalmente los meses de septiembre, octubre y noviembre, diciembre, es cuanto más se trabaja, principalmente por el tema climático y demás, pero bueno, eso va variando, pero tenés un rango de entre 10 y 15 mil puestos de trabajo durante todo el año. Margarita, muchas gracias nuevamente. No, por favor, gracias a vos. Un saludo grande. ¿Se cortó ya? ¿Margarita, estás ahí? se cortó. A ver, si llámamela de vuelta. Que, o hacemos una consulta en privado, no te das problema. Para, hacemos una consulta en privado, porque me había olvidado un mensaje de un oyente acá que nos decía si le podíamos preguntar a Margarita cuándo se estima la culminación del barrio que se está construyendo en el Piquelado. Llámamela en privado y vamos a evacuar esa consulta al oyente, que le pido disculpas, me olvidé, la verdad. Leí el mensaje tempranito y me enganché en la charla y me olvidé. Bueno, vamos a comerciales, 5 minutos finales.